tu lado, cantando esta canción. Haré un esfuerzo para no dormirme antes que vos. No sé si estoy soñando o estoy despierto, pero este momento es perfecto. Veo tu inocencia dormirse sin dejar alerta. No hay nada más importante que mañana levantarse e ir a jugar. Perdido yo ese angelito con alas que puedo ver en vos. Las escuchamos a ver cómo quedó? ¡No! A ver si dejan dormir, che.